Primero el cuerpo antes que el corazón. Con un paquete más, la traición. ¿Qué hubieras hecho tú? Que correr, ¿qué haría él en mi lugar? Yo sé lo que haría Jesús. Se comportaría como un hombre de verdad. Oh, como un hombre de verdad. En tu sagacidad, deja de creer que eres un Superman. Con fuego no se juega. Rendirme que con...